1, 2, 3, probando. Esto no anda, esto no anda. Hola, hola, hola. Hola, tengo. Vivo y en directo te escuchamos. Rayo Changuito. Otro año con música, adivinanza, noticias, humor, historias y radio teatro, todo lo que los changos quieren saber. Y las changas también. Rayo Changuito. La radio hecha por los chicos. Para la oreja que ya empezamos. Este es mi Rayo Chango. Hola chicos de Radio Changuito. Hola vieja. ¿Cómo les va? Yo soy Maylen Luján y les presento Radio Changuito, hecha para el chamaquito. Y ahora en Radio Changuitos, una entrevista con profundidad. Ah, no sé, que le pregunte a este loco. Hola, estamos en tal lugar y está pasando tal cosa. Excelente. ¿Me quiere preguntar algo? Por favor, venga. Y ahora nos vamos a la escuela número 816. Rodolfo Rivarola. Es el turno de luz. Estamos acá con alumnos de cuarto grado A. A ver, ella es Valentina, el que está al lado de Yamir, Juan, Emiliano, Jeremías, Emilia y Nicole. Bueno, Valentina, ¿te gusta venir a la escuela? Sí, sí. ¿Vos, Yamir? Mucho. ¿Vos, Juan? Muchísimo. ¿Vos, Emiliano? Sí, que sí. ¿Vos, Emilia? Sí. ¿Vos, Nicole? Mucho. Buena onda, Manu. Bueno, a ver, Valen, ¿qué te gustaría hacer cuando seas grande? Periodista. Sí, sí. ¿Vos, Yamir? Mecánico. ¿Vos, Juan? Doctor. Excelente. ¿Vos, Emiliano? Pero. Policía. ¿Vos, Emilia? Maestra de patín. ¿Vos, Nicole? Maestra jardinera. ¡Ay, qué lindo! Bueno, a ver, ¿les gusta la seño que le tocaron este año? Sí. Sí. Sí. Es muy divertida. Sí. Sí. Sí, es muy gracioso. Sí. ¡Muy bien! Bueno, a ver, ¿les gusta dar matemáticas? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. ¿Les gustan naturales? Sí. Sí. Sí. Sí. Sí, sí, sí. ¡No es para tanto! ¿Les gusta dar lengua? Un poquito. Un poquito. No. No. Sí. No. Más o menos. Un poquito. ¿Les gusta dar sociales? Sí. Sí. Un poquito. Mucho. Más o menos. Más o menos. Mucho. ¿Les gusta los recreos? Sí. Ah, me parecía. Sí. Mucho. Sí. Muchísimo. Obvio. Sí, obvio. Bueno, a ver, ¿qué juegos pueden recomendar que digan esto está muy bueno? A ver, Valentina. Ladrón y Poli. Escondido. A la raya. Date tip. La popa. Quemado. ¡Bien! Yeah. Bueno, a ver, ¿les gustó ir al planetario? Sí, Pi. Sí. Mucho. Muchísimo. Sí. Sí. Sí. Bueno, por ejemplo, ¿les gustaría ir a la luna? ¿Para qué pienso? Sí. Sí. A mí a Marte. Muchísimo. Luna. Sí. Sí. Te quiero mucho hasta el cielo. Bueno, para mí que acá hay gente, díganme quién vive en la luna. ¿Qué es esto? Yo. Yo. Marte. Yo. En la Tierra, digo. Yo. En la Tierra. Bueno, ¿qué planeta del sistema solar es su preferido? Saturno. Júpiter. Neptuno. Tierra. Sol. Saturno. Luna. Bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. ¿Están contentos? Pero díganmelo de verdad. ¿Están contentos de poder venir a la escuela? Sí. Mucho. Sí, porque puedo aprender. Sí. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Mucha onda, Manu. Bueno, a ver, última. ¡Una más! ¡Y no podemos más! ¿Qué recomendarían a los chicos que nos están escuchando? Por ejemplo, ¿qué música podrían escuchar? Al Pinto. Vas a entrar sin pedirme la llave. Romeo Santos. Qué bien te ves, te adelanto, no me importa quién sea él. Cumbia, nena. Cumbia, nena. Maramar. Baila, nena, con Maramar.

¿Y eso qué fue? Debe ser un meteorito o un pedazo de satélite. ¡Vamos a ver! Los chicos fueron presurosos al lugar de la explosión. Cuando llegaron, no podían creer lo que veían y escuchaban. Los niños salieron corriendo y fueron a sus casas a contarle todos a sus padres. Le dijeron que monstruos extraterrestres habían caído a la Tierra y eran muchos y horribles. Sí, y tenían cuernos y uno lanzaba fuego por la boca. Uno tenía cuerpo de víbora y le brillaban los ojos. Poco a poco fueron juntándose vecinos en la casa de los chicos. Todos decían que algo habían visto y lo que podría llegar a pasar. Seguro que nos vienen a destruir. Son más avanzados que nosotros. ¡Nos van a comer! ¡Buscan cerebros! ¡Nos van a hacer sus esclavos! ¡Ah! En menos de 2 horas, el pueblo ya estaba enterado y aterrado. Entonces, cada habitante agarró un palo, una horquilla, una gomera, una granada de mano y salió en busca de los horrendos invasores extraterrestres. Encima que aumentó el boleto de colectivo, ¿vienen estos aliens a jodernos como si no tuviéramos problemas? ¡Guerra, gaucha! Vamos. En ese momento, una horda de extraterrestres avanzó sobre la calle principal. Al encontrarse con ellos, todos se preparaban para una batalla sangrienta. ¡Miren! ¡Miren! De repente, se hizo un gran silencio. Uno de los bichos espaciales caminó lentamente hacia la multitud. ¿Qué querrá? ¿Qué exigirá? ¿Qué amenaza rugirá? ¡Ay, mamita querida! ¡Atención! ¡Preparen las armas, los tanques, los helicópteros, las bombitas de olor! La distancia entre el extraterrestre y la gente parecía interminable. El monstruo avanzaba sigilosamente, pero amenazante. Hasta que por fin se paró a 5 metros. ¡Cuidado! ¡Está por decir algo! El bicho los miró a todos, entonces dijo: ¿Alguien me puede decir la clave de Wi-Fi de este pueblo? Necesito decirle a mi señora que choqué el plato volador en la Tierra. Esa noche, los chicos acompañaron a los extraterrestres al ciber. Y se dice que no les preguntaron qué comían. No vaya a ser cosa de que se lleven otra sorpresa. Los papás de los changuitos decimos que llamen, que se comuniquen, nos digan qué les parece el programa. Cuentan que en Bicholandia armaron una comparsa pa' salir en las llamadas, concursando en carnaval. Los piojos tocan el chico, las pulgas saltan, repican, el piano retumba y tumba, lo tocan los mangangá. Los cascarudos forzudos hacen girar las banderas, mariposas de estandartes, mil colores al bailar. Las polillas regordetas hacen a las mamás viejas el tembleque gramillero, un viejo mamboretá. Con su capa de lunares, San Antonio es el que baila, y una bella hormiga negra es la vedette principal. Un milongón canta un grillo con un coro de cigarras, se hace bolas con la escoba el bicho de la humedad. Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichidome, che! ¡Canta un bicho! Y allá baila comparsa, comparsa de los bichos. ¡Bichidome, che! ¡Canta un bicho! Si se pone a candombear, nadie lo puede parar. Bueno, chau, me despido. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Fin. Nos vemos, chau. Bravo.